placer, haciéndote mi nena, amándonos bajo la luna llena, hasta el amanecer, yo sacándonos candela, ayudándote de mi fuego que quema, llenándote placer, haciéndote mi nena, amándonos bajo la luna llena. ¿Y qué tal si tú? El amanecer, yo sacándonos candela, ayudándote de mi fuego que quema, llenándote placer, haciéndote mi nena, amándonos bajo la luna llena. Hasta el amanecer, yo sacándonos candela, ayudándote de mi fuego que quema, llenándote placer, haciéndote mi nena, amándonos bajo la luna llena. Y yo te veo bailando y me gustaría llevarte a otro lugar, y sin pensarlo dos veces, quitarte la ropa, comerte, besar de la boca. Yo te veo bailando y me gustaría llevarte a otro lugar, y sin pensarlo dos veces, quitarte la ropa, comerte, besarte la boca. ¿Y qué tal si tú? Remix exclusivo de DJ Dynamix.